dando saltos vengo al andar. El sol se esconde en la catedral, gigantes se queman cuando empieza y se termina una vez más. Espero en un frío callejón, a orillas de circunvalación, que el barrio se esconda en la noche de promesas y de alcohol. La locura está en cualquier lugar, algo que no se puede curar. El humo me corre por las venas, siento que voy a estallar. Cuando el calor quiere llegar, se vacía y se vuelve a llenar. A veces nos invade la nostalgia del olor a terminar. Ciudad de la Diagonal, Satanás, cuando quieras encontrarme, venime a buscar. Ciudad de la Diagonal, Satanás, cuando quieras encontrarme, te voy a esperar acá. La previa sirve para empezar cuando está dormida la ciudad. Mil cervezas son la mejor droga para armar un carnaval. Se hace fondo menor o mayor en la que se suena esta canción. Los fantasmas se pasean.